lo importante para nosotros no era la masividad, sino poner en el tapete que la Caja de Ahorros y Seguros construye emprendimientos, y lo que hace cuando construye es ahorrar, y el ahorro es en seguridad que repercute sobre la vida de los trabajadores. Entonces, bueno, estamos luchando por justicia para Daniel Vallejos, el compañero que murió, pero también decimos que la muerte de Daniel es la muerte de todo trabajador. Todos los días muere gente en obra y la justicia se hace la ciega. Si no hay una organización detrás luchando, no hacen nada. Somos gente de barrio, gente pobre, y eso por eso nos cuesta también tener la justicia de nuestro lado, ¿verdad?